Bring it all together. Now let's do it one more time. Let's use what we've learned and add some more vocabulary and structure. Good afternoon, sir. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. I need a new jacket. Necesito una chaqueta nueva. Necesito una chaqueta nueva. There are a lot of clothes in various colors and styles. Hay mucha ropa en varios colores y estilos. Hay mucha ropa en varios colores y estilos. I want a modern jacket. Quiero una chaqueta moderna. Quiero una chaqueta moderna. What size do you take? ¿Qué talla usa? ¿Qué talla usa? I take size medium. Uso la talla mediana. Uso la talla mediana. What color do you want? ¿Qué color desea? ¿Qué color desea? My favorite color is gray. Mi color favorito es el gris. Mi color favorito es el gris. There's a very nice jacket that's in style now. Hay una chaqueta muy bonita y de moda. Hay una chaqueta muy bonita y de moda. How much does it cost? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? It's very cheap, $85. Es muy barata, $85. Es muy barata, $85. I want it. Thanks a lot. Yo la quiero. Muchas gracias. Yo la quiero. Muchas gracias.